Minimalizados, episodio 13. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Y si Nacho no está tan resfriado como yo, estará al otro lado de la línea. Y muy buenos días, Nacho, ¿cómo vamos? Hola, ya estamos aquí otra semana y no, resfriado no estoy, pero tengo como alergia. O sea, creo que la alergia ya está viniendo. Ya está aquí, viniendo, la primavera. Todavía estamos, la primavera, ya, un mes queda, ¿no? Para la primavera. Pero en Málaga el tiempo funciona de otra manera. Aquí solo existe o primavera u otoño. Aquí no hay ni invierno ni verano. Bueno, sí, verano, no, perdón. Hay o verano o invierno. No, no sé lo que hay. Pero el caso es que aquí funcionamos de otra manera y seguramente yo estoy ya tocado por la alergia, porque no estoy resfriado, no tengo los síntomas del resfriado, pero sí que tengo como esa cosita, ese picorcito ahí en la nariz. La esencia. Hay una imagen muy chula que se ve a Jackie Chan en Karate Kid con el hijo este de Will Smith. ¿Cómo se llamaba? Jaden. Jaden Smith. Sí, exacto. Sí. Y se le ve con lo de... ¿El qué? El rapero. ¿Es rapero? No sé, estoy muy alejado del mundo. Y hay una escena, o sea, en la que le está como quitando y poniéndote la chaqueta. Y un meme de, bueno, Málaga en verano. No, Málaga en primavera, y está todo el mundo haciendo un Karate Kid. Aquí directamente va en mangas cortas, porque vamos. En fin, ya. Vamos a empezar hoy, pero espera, que quiero hacer algo nuevo. Que a ver. Vamos a mandar, no sé si agradecimientos o saludos o dedicarle el programa a toda la gente, porque esto es flipante, que nos ha escrito esta semana, nos ha escrito por Instagram, nos han llegado muchos mensajes privados, pues de Vicky, de Gali, de Raquel, de... no sé, tenéis unos nombres también un poco raros en Instagram, también te digo, Kicks del Mal, Héctor... Vixa, en fin, tenemos un montón de gente que nos ha escrito esta semana y es que hemos llegado a los 500 seguidores. He mentido. 481. Pero vaya, que al ritmo que vamos, 19. Para cuando se publique el podcast estamos en 500. ¿Y esto por qué? Porque hoy es el Día Mundial de la Radio, que en realidad tú que estás escuchando esto, que nos escuchas a nosotros. Fue la semana pasada. La semana pasada fue el Día Mundial de la Radio. Tenemos un pollo aquí. Y nosotros, como somos millennials, queremos llevarnos esto a lo digital, y para nosotros también es el Día Mundial del Podcast. Hombre, es que es el futuro. El futuro, sí. El Día Mundial de la Radio, dentro de 20 años o menos, 10 años, en menos de 10 años, pues será el Día Mundial del Podcast. ¿Cómo? ¿Qué significaba...? Lo he escuchado hoy, estaba escuchando el podcast de Joan Boluda, este hombre de marketing digital. Sí, es un hombre con boina. Y ha dicho, yo es que no lo sabía, es que soy un tonto, te lo juro. No, güey, criticazo. Podcast significa play on demand, ¿no? Como... Sí, claro, es como que tú eliges lo que quieres reproducir, ¿no? Sí, es un poco lo que pasa con Netflix, ¿no? Que es contenido bajo demanda. Exacto. La gente pide y lo ve si quiere. Es natural que este tipo de contenidos cada vez esté más a la orden del día. Bueno, la gente no quiere anuncios, y si se puede, ¿por qué no íbamos a elegirlo? ¿Cuánto hace que no ves la tele, Darío? Bueno, veo... La tele como tal. Tele. Claro, porque yo veo Movistar, veo La Resistencia y... Yo lo veo en YouTube. Claro, pero yo, teniéndolo, pues lo veo al día siguiente, pero sí me paso los anuncios. Entonces, y es lo único que veo en la tele, y eso es cierto. Pero luego, aparte de eso, me da alergia. Pero es que pasa un poco, pues igual con los podcasts. Ya la gente, yo por lo menos antes, tenía en mi coche la radio típica. Sí. Y cuando era un jovenzuelo polluelo, me saqué el carnet, pues escuchaba la radio. Pero cuando se me rompió, la quité y puse otra que no tiene radio. O sea, solo tiene Bluetooth, pendrive y demás, pero no tiene radio. ¿Por qué? Porque no la escuchan. Escucho Spotify en el coche, escucho Pocket Cast, lo que sea, pero no escucho radio como tal. O sea, que esto es algo que, bueno, con el tiempo, pues parece ser que va cambiando las cosas. Y bueno, y nada, y después de este comentario del Día Mundial de la Radio. También el Día del Soltero. También el Día del Soltero. Bueno, pues felicidades a todos los solteros. Ah, claro, porque mañana, es decir, la semana pasada, el jueves. Exacto. Fue y es San Valentín. Qué follón esto de una semana. Ya, en fin. Pero bueno. Hoy pero hubo la gente lo comprende. Sí, yo entiendo, espero que lo comprenda. Pero bueno, nada, y el episodio de hoy no va a ser de hablar de esto, que ya estaría bien, sino que tenemos, bueno, la semana pasada fue un poquito espeso, lo reconozco, pero bueno, es útil, ya me lo diréis, cuando lo estaréis escuchando hoy, ¿no? Saldrá este viernes, claro. Claro. El que grabamos la... Uf, joder, Nacho, qué explosión. Vale, ese lo vais a ver este viernes. No, espérate. Hostia, no, Nacho. Hemos liado. Nacho, es que antes íbamos con una semana. Claro, ahora este vamos con dos días. Ahora solo con dos días. Claro. No sabemos ni lo que hacemos, es verdad. Entonces ayer fue San Valentín. Explotamos. No sabemos ni cuándo hacemos los podcasts. De verdad, qué follón tenemos. Vamos a arreglar esto como podamos. Vale. Ikigai. Eso, vamos a hablar del modelo Ikigai. Podríamos hablar, en verdad, de los regalos de San Valentín, de las modas consumistas. Y de San Valentín y de lo que significa eso, ¿no? Uf, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque no nos lo hemos preparado. Ya todo el mundo sabe lo que es San Valentín. Sí, pero podríamos hablar mejor de regalar experiencias y esas cosas. Que puse un post en Instagram sobre el tema. Vale. Pero no, vamos a dejar para la semana que viene y nos lo preparamos más guay el tema de los regalos, porque para esta semana nos hemos preparado otro tema. Joder, porque somos así de organizados. Ya, bueno, pero nuestro time blocking lo vamos respetando. Sí, es verdad. Aunque en pero, casa de Herrero. Lo que nos ha pasado es que hemos cambiado la dinámica. Antes grabábamos con una semana de antelación. Debido a un error que hubo con un episodio, el de la entrevista a un antiguo cliente, que de hecho todavía no se ha podido hacer, tuvimos que grabar un poco a las prisas y eso ha hecho que ya vamos con este delay de dos días. O sea, no, bueno, en verdad está más guay, pues, ¿no? Porque sí, está mejor, es más guay. Claro, así cuando decimos las cosas más o menos están en la misma semana. Sí, por lo menos. Así por que menos. Nada, y hoy vamos a hablar sobre el método Ikigai, que efectivamente. Es una forma de encontrar un poco aquello que nos haría felices en la vida. Joder, suena como... Pero todo relacionado un poco con el ámbito profesional, que no es solo... Sí. Bueno, eso profesional o incluso, sí, profesional, un poco también educativo, porque... El hombre, claro. Es que tiene ahí una parte, que ahora lo vais a ver, tiene una parte de lo que la gente pagaría, que está muy relacionado con el trabajo. Entonces, vamos a analizarlo sobre todo desde esa perspectiva laboral, aunque yo creo que se pueden adaptar estas herramientas, siempre se pueden llegar a adaptar. Sí, sí, es más, la idea viene porque yo hoy... doy una seguramente cuando se publique este podcast ya lo habré hecho doy una charla en mi antiguo instituto para la jornada de motivación de los chavales de bachillerato y demás, claro. De los cuales pues un saludo aquí a todo el IES Sierra Bermeja de Málaga, que es donde yo estudié bachillerato, y quería adaptarlo un poco a esto, ¿no? Es decir, en vez de a lo laboral, un poco a lo educativo. En el sentido de, oye, si ya sabes, porque a mí me pasaba, ¿eh? Ojo, yo cuando estaba en bachillerato tenía un programa de radio en la radio local de aquí de Málaga, en Onda Color, que se llamaba Tecnocolor y hablaba de tecnología junto a mi amigo Sergio, a Pablo, a gente, ¿no? Porque aquí esto iba rulando todo el mundo. Uh-huh. Pero, y al final era, mira por dónde, 5 o 6 años después, o más de 6 años, joder, qué viejo estoy. Estamos aquí otra vez, no en la radio, pero es más guay que la radio, la verdad. Por lo menos aquí no escucha más gente que por aquí entonces. La lágrima, te he visto la lágrima cayendo por eso ahí. Pero, uy, espérate que me ahogo. Es que está malo. Sí, no veo cómo estamos. Y al final es un poco el, oye, si ya sabes cuál es tu pasión, lo que se te da bien, lo que hace que te levantes todas las mañanas súper happy y tal, pues ponlo en el centro de la vida y disfrútalo. Y si no lo sabes, pues búscalo, ¿no? Busca tu Ikigai. Claro. Y a esto me mola porque hay rollo tojapo. Y claro, también tiene ese tema, ¿no? Que a mí, pues, oye, me molaba el tema de la comunicación y si yo no lo hubiera puesto en el centro de mi vida, pues no hubiera estudiado marketing, quizás no me hubiera hecho emprendedor, no me hubiera dedicado al marketing digital, no te conocería. ¿Por qué? Porque mi madre quería que yo fuera arquitecto. ¿Ah, sí? ¿Tú arquitecto? Sí. Yo arquitecto porque se me da muy bien el dibujo técnico. Tengo un 10 en el dibujo técnico, chaval. Daba clases a niños. Después, cuando yo estaba, aunque yo estudiaba marketing, yo daba clases particulares a los niños de dibujo técnico. Ah, bueno, no tenía ni idea. Pues mira, una cosa que ya sabéis. Sí, un día podríamos hacer un episodio de 30 cosas que no sabes sobre el minimalismo. Uf, me falta ego para eso. Todavía no lo tengo. Que los youtubers lo hacen. ¿Sí? Bueno. Que sí, hombre. Eso vende niño. Eso vende niño. Que yo he estudiado de eso, de influencers. Así te tengo puesto en WhatsApp, Nacho Influencer. Es verdad, ¿verdad? Ya. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, en el Ikigai es cierto que tiene mucho que ver con el, ¿no?, con la vida laboral, pero porque en esencia lo que significa es la razón de existir, que es como, súper metafísico. ¿Para qué existimos en este mundo? Entonces, en el Ikigai, y ya vamos a la herramienta en sí, que nos estamos flipando un montón. Es que yo creo que cuanto más nos relajamos, más nos flipamos, Nacho. Eso mola, eso es lo que mola de esto. Ya. En fin, bueno, ya me relajo y va a sacar otra cosa. Sí, ya te veo, además está re... Porque no lo veis, pero yo lo veo por Skype y está recostadísimo en el asiento. ¿Te imaginas dando un curso así? Que... De Mindfulness. Que de hecho este sábado, que bueno, si lo van a ver la gente, este sábado en Marbella doy un curso de introducción a Mindfulness. Y no sé si os va a dar tiempo de viernes a sábado. Sí, creo que sí, os daría tiempo. Estaremos por allí enseñando un poquito de Mindfulness y aprendiendo. Yo siempre aprendo en cada curso. El Ikigai. El Ikigai son cuatro círculos, ¿vale? Que juntos hacen la fuerza de la vista. No, juntos empiezan a converger y empiezan a hacer ciertas interacciones que dan diferentes áreas que Nacho se está partiendo detrás de las cámaras. Es que me ha hecho mucha gracia eso de la mitad. Bueno, tenemos cuatro círculos. Uno es lo que te gusta hacer. Vamos a dejar esta imagen en las notas del programa, ¿vale? O sea, sí, que luego os va a ser más interesante verlo un poquito. Cuatro círculos. Uno es lo que te gusta hacer. Otro, lo que tú eres bueno. Otro, lo que el mundo necesita, lo que la gente pide un poco. Y otro círculo es lo que la gente, o sea, está dispuesta a pagar. Son cuatro círculos que definen distintas áreas. Lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que la gente necesita, lo que el mundo necesita. Más que la gente, porque ya podríamos hablar de la necesidad o no. Pero lo que puede ser interesante en el mundo, que aporta valor, y por lo que la gente está dispuesta a pagar. Que por eso creo que está muy orientada a un desempeño laboral. Y por eso a los estudiantes les puede venir también. Claro, sobre todo cuando estaba a punto de entrar en la carrera y demás. Claro. O sea, ese momento es crítico. Sí. Entonces, cada uno de estos círculos, cuando se cruzan, generan unas zonas de interacción. Por ejemplo, lo que te gusta hacer, más en lo que eres bueno haciendo, hacen tu pasión. Lo que te gusta hacer, más lo que el mundo necesita, hace tu misión en el mundo. Lo que la gente necesita y lo que la gente es capaz de pagar, hace tu vocación. No. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Me he liado. Y lo que eres bueno haciendo, más por lo que la gente es capaz de pagar, hace tu profesión. ¿Vale? Bueno. Yo creo que, y si todas si esas cosas, pasión, misión, profesión, vocación, hacen el Ikigai. ¡Pum! Y ya está. ¡Hala! Y ahí está lo lleva, esto. Champion. Easy. No, hombre, exacto. A ver. No, es difícil, ¿eh? Ojo. Es complicado, porque encima hay otras interacciones, ¿vale? Porque fíjate, Nacho, entre pasión y misión... Lo he visto. Está, ¿vale?, el feliz pero pobre. Exacto. Feliz, se me bola. Pobre. No, está claro, porque si no tienes los cuatro, si solo tienes dos, solo tienes tres, empieza a haber déficit. Bueno, pues tú puedes estar haciendo algo... que te mueve, que te gana, pero a lo mejor nadie lo necesita. Sí, o no notas esa pasión, ¿verdad? Claro. No notas esa pasión, entonces te sientes fracasado. O sea, es como tu fracaso. A mí me gusta mucho, y sobre todo, de cara sobre todo al... a los estudiantes también y sí, a la gente en general, ¿no? El, cuando juntas esa parte de lo que eres bueno haciendo y lo que la gente te paga, ¿no? Te, o que el mercado te puede pagar, y es aburrido. Que eso pasa también. Exacto. Eso pasa un montonazo. Y a mí me pasa, y, uh-huh, y yo lo cuento a nivel personal, cuando mucha gente, gente de mi círculo y demás, sí, no mis padres, ojo, más allá, pues a lo mejor dicen, oye, se te da bien la informática, se te dé bien, claro, los números, lo que sea, ¿por qué no opositas para auxiliar administrativo, para no sí, sé qué, de administración pública, tal, no sé qué? Sí. Que es un sueldo fijo, que además tú puedes alcanzar una categoría, bla, bla, bla, y puedes ganar más de bla, bla, bla, uh-huh, y eso es para toda la vida, y bla, bla, bla. Y digo, sí, sí, me parece genial. Digo, no lo descarto nunca. Es decir, antes de estar bajo un puente, pues he hecho alguna oposición, a ver si me entiende. Pero claro, no estoy en el momento de acabar en un trabajo que me aburra. Porque, ¿qué haría yo todo el día sellando papeles? Si a mí, y ojo, que aquí al que le guste, bien por él. Pero en mi caso personal, yo me amargaría porque soy una persona muy creativa, muy hiperactiva, muy me gusta innovar, hacer cosas nuevas, que si, ¿sabes? Que si internet, que si esto, que si lo otro, mis podcasts, mi historia. Y si yo ahora acabara así, a mí eso, sí, tendría un dinero y seguramente se me daría bien en el sentido de que, hombre, tan difícil no será. Me refiero que seguramente sí, pero que hay algunas cosas que dices tú, pues, oye, se me puede dar bien. Y me pagarían por ello. ¿Qué pasaría ahora de pronto si llegase a ese punto? Ojo, pues que seguramente para mí no tendría un propósito y seguramente sería aburrido. Entonces, uh-huh, estaría muy lejos de mí Ikigai. Claro. ¿Sabes? Y yo lo digo también mucho a los estudiantes cuando me dicen sobre todo carreras o que quieren estudiar algo que en principio no tiene salidas. Lo típico, ¿no? De... quiero estudiar historia del arte, quiero estudiar... Yo he tenido incluso alumnos de clases particulares que se le daban muy bien dibujar, pero muy, muy bien dibujo artístico, y querían ser... les hubiera gustado estudiar para ser diseñadores de videojuegos. Claro. Y de pronto los padres decían que no, que eso no tenía... Eso no era un trabajo de verdad. Y ahí, mira, el eslogan este que yo siempre uso, ¿no? Mi madre dice que busco un trabajo de verdad. Pero, claro, también hay que tener en cuenta que, bueno, ahí influyen muchos factores. Por ejemplo, el desconocimiento a lo mejor de muchas veces, a lo mejor de esos padres que no saben que a lo mejor la industria del videojuego mueve más dinero que la claro, industria del cine y la música juntos. O sea, aunque sí es cierto que ahí hay... Es que claro, es que ya empezamos a entrar en diferentes materias. Porque se te puede dar bien diseñar personajes, ¿no? Te puede estar más centrado en el concepto, ¿no? Y en todo esto de arte. Y de eso en España, pues no hay tanta salida como en otros países. Pero también es cierto que luego hay muchas otras maneras de volcar esa vocación. Claro, pero si al final... Pero es lo que tú dices, la vocación. Es decir, cuando tú tienes esa vocación o tú encuentras ese propósito y luchas por ello, al final, yo siempre digo, tú estudias lo que a ti de verdad te guste porque al final vas a ser el mejor. O sea, no el mejor, porque bueno, ya hemos dicho muchas veces que siempre habrá alguien mejor que tú, habrá alguien en Corea del Sur que sea mejor que tú y de pronto habrá mucha gente que no sea tan buena. Pero va a hacer que luches más por conseguir ese puesto de trabajo como diseñador de videojuegos, ya sea aquí o en Estados Unidos o en Francia o en donde sea. Es lo que me refería, que a veces claro, es que hay que cambiar el contexto. O sea, si a ti lo que te hace feliz es, por ejemplo, conozco el caso de bueno, alguna persona y tal que a lo mejor le gustaba mucho la dirección o la producción en cine, en series y demás, y dice, mira, en España a lo mejor no tengo tanta salida, pero me voy a Estados Unidos y parece que allí sí, o me dedico al marketing digital y allí me va mejor. Claro, más, tú tienes una amiga, ¿no?, que está allí en... Bueno, decía, un saludo a Rosa, no sé si nos estará escuchando. Ella se fue allí por la experiencia, ganar el idioma y sobre todo ver esas dinámicas de trabajo. Total, la cuestión es que a lo mejor tú, tu Ikigai, no se puede desarrollar aquí ahora. A lo mejor hay que cambiar el contexto para que eso se desarrolle. Que eso también es importante. Simplemente hay que tener conciencia de esa coincidencia de tus diferentes círculos Y si no se da aquí, ¿dónde sí podría darse? Que es lo interesante de todo esto, siempre y cuando seamos realistas, porque es cierto que no todo el mundo se puede permitir la aventura, a lo mejor. Claro. Sí, vale, tengo 38 años, pero es que tengo hijo y pareja, claro, y demás. No me puedo ir a Estados Unidos ahora. Sí, he descubierto mi Ikigai, pero no me puedo ir allí. Joder, bueno, habrá que seguir investigando. Bueno, siempre puedes intentar adaptarlo a tus circunstancias. Por ejemplo, Exacto. Tú descubres tu Ikigai, vamos a suponer, ¿no? Has hecho unas oposiciones, trabajas para la administración pública, tienes tu familia, tu hijo, una vida estable. Sí. Y de pronto te das cuenta que tu Ikigai es la historia, ¿vale? Uh-huh. Bueno, puedes desarrollarla a través de cosas como un blog, un podcast, creando contenido, no sé, cosas así que son sencillitas, sí. Pero que a lo mejor, quién sabe, de pronto te lía la manta a la cabeza porque empieza, lo hemos dicho, ¿no? En nuestra filosofía, ¿no? De crear, crecer, monetizar a la hora de desarrollar negocios. Lo mismo, de pronto empiezas a crear en base a tu Ikigai, creces y dices tú de pronto, anda, pues me voy a liar la manta a la cabeza. Claro. Y te la juegas. A ver, sí. Eso hay que tener mucho valor, pero ¿quién sabe? Y al final tienes esa motivación del Ikigai. Y una estrategia, ¿no? O sea, detectar tu Ikigai y detectar cómo tu Ikigai podría... Porque eso está un poco dentro del círculo de lo que el mundo necesita. Dentro de lo que el mundo necesita y junto a lo que la gente pagaría, yo veo ahí, aparte de lo de la vocación, veo también una validación del mercado, un poco. O sea, estamos ya entrando un poco en el desarrollo de negocios. Sí, sí, claro, tienes que ver también que, hombre, que puedas ganarte la vida con eso. Exacto, que es que el Ikigai en sí mismo ya define que de verdad puedes ganarte la vida con eso. Claro. Entonces, en esencia, el Ikigai, ¿cómo decirlo? Puede que se pueda desarrollar en otro contexto, pero en general sí te debería permitir vivir de eso, tal y como se entiende el Ikigai, porque estarías gastando todo tu esfuerzo, todos tus recursos, y además te estaría dando un beneficio económico, como se está viendo. Lo que sí es cierto es que a veces hace falta estrategia de desarrollo de negocios, y ahí tú vas a poder dar muchas más recomendaciones de las que podré dar yo. Pero es eso, yo creo que en muchas ocasiones simplemente no se tiene esa conciencia, ¿no? De lo que significa buscar oportunidades en este mundo con tanta, tanto flujo. Tanta velocidad y tanto todo. Exacto, tantos cambios y todo. ¿Tú crees que la gente podría encontrar, a lo mejor, esto un poco satélite al tema, ¿tú crees que la gente podría encontrar mejor su Ikigai dándose cuenta de lo que el mundo necesita y por lo que está dispuesto a pagar? Bueno, yo creo que al final sí, porque a ver, es complejo, me refiero. Sí. Es una tarea muy extensa y que te va a hacer pensar mucho, porque también, como saben, ¿no? Lo que el mundo necesita. Claro. Bueno, puedes buscarlo en Google, ¿eh? Ojo, puedes empezar por ahí. Hay una herramienta que se llama Google Trends que te dice lo que la gente busca en Google. De pronto te das cuenta que la gente está empezando a buscar algo en Google que se sincroniza con lo que a ti te mola. Y dices tú, oye, por lo mismo que hay una oportunidad de negocio. Y al final, pues, oye, ya está, ¿no? Un poco alineado al tema de tu Ikigai. Pero sí que es verdad que, bueno... lo que vamos a conseguir sí o sí es por lo menos replantearnos ciertas cosas. Y si al final lo que estamos buscando, y ya un poco alejado de esta parte de sobre todo de lo que el mercado necesita, porque entonces ya entraríamos en un podcast de negocio. Sí, ya ahí nos perdemos. Yo quiero también hacer hincapié en los otros dos círculos, porque hacen sobre todo referencia a la autoconciencia, ¿no? Al conocerse, al saber bien lo que te mueve. Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que podría hacer la gente a lo mejor es recuperar esos sueños de la infancia. Esas cosas, por un primer paso, ¿no? Ese momento, ¿no? De decir, oye, ¿yo qué quería ser cuando era pequeño? Lo mismo, eso nos puede dar alguna pista. En mi caso, por suerte voy muy alineado, ¿no? con el Ikigai, y soy joven, entonces no estoy muy lejos de esos pensamientos. Pero si yo a lo mejor hubiera crecido, hubiera vuelto a esa etapa del bachillerato donde dije, a mí lo que me gustaba era comunicar. Si yo a lo mejor me hubiera dedicado al mundo de la arquitectura. Y dije, claro, yo de pequeño a mí lo que me molaba mucho era irme cada viernes con mis colegas a la radio a hacer el programa, aunque no lo escuchase nadie, pero era claro. Cuando mejor me lo pasaba, ¿sabes? O sea, era brutal. Incluso hacer vídeos para YouTube, aunque nadie me viese, pero da igual. Pero era ese momento en el que yo decía, ¡ay, qué guay! Uh-huh. Entonces eso a lo mejor nos puede dar ciertas pistas. Luego claro. También recordar también esos posibles éxitos que tuvimos a lo largo de nuestra vida para motivarnos también. Uh-huh. Ese momento en el que decía, ¡ay, pero es que yo hice... ¿qué te digo? Un trabajo de fin de grado sobre un tema que a mí me molaba mucho y qué buena nota me pusieron y matrícula de honor y bla, bla, bla, y ¿sabes? Y a lo mejor resulta sí. Que tu ikigai va a lo mejor por hacerte experto en algo, ¿sabes? No sé, un trabajo de fin de grado sobre las finanzas personales, ¿no? Que es lo que me está ocurriendo a mí, que es lo que yo sí. Estoy haciendo. Quién sabe, yo hubiera evocado y si me hubiera salido bien, que ojo, no lo he entregado, pero si me hubiera salido bien y fuera un éxito, podría decir, oye, y esto que yo hice y me salió bien, esto de las finanzas personales, ¿me podría dedicar a dar consultoría de finanzas personales a personas, ¿no? A gente de a pie? Sí. Pues, oye, quién sabe, ¿no? Y claro. Al final también lo que te rodea, ¿no? Porque yo creo que, bueno, esto es algo que se ha dicho siempre, que somos... parte de las cinco personas con las que estamos más conectados, ¿no? O algo así. Sí, dicen que cada persona está formada por un poco de las cinco personas con las que más te ves. Uf, no lo sé. Nunca había escuchado eso. ¿No había escuchado nunca? No. Me extraña. Pues sí, dicen que nuestra personalidad... Me raya mucho las generalidades, porque ya sabes, de cinco y todo, es como uff, pero sí es cierto que hay interferencia entre la gente que nos rodea y nosotros, eso es por descontado. Y yo me di cuenta de que desde que tú y yo trabajamos, hacemos cosas juntos, nos influenciamos mutuamente. O sea, eso es así, y yo sé que tengo parte de ti y cosas que... Claro, tú cada día eres más marquetero. Sí. Y yo cada día soy más psicólogo. Sí, estamos ahí mezclándonos. Sí. Ah, pues no tenía ni idea. Pero sí. Eso también te puede ayudar, ¿no? El analizar quién te rodea y quién sabe, lo mismo te das cuenta de cosas que dices tú. Ah, pues si estoy todo el día juntándome con psicólogos, lo mío va por la psicología. A lo mejor. Hombre, sí, al final donde tú te sientes a gusto, porque yo sí que, en cuanto a lo que tú has dicho, de mirar lo que te ha hecho feliz en el pasado y tal, yo también lo vincularía con el presente. O sea, a día de hoy, ¿qué cosas disfrutas haciendo? O sea, pero en general, ya sea ocio, con tus amigos, disfrutas muchísimo yendo al cine, por ejemplo, pero muchísimo, que dices, es que estoy deseando que llegue el fin de semana para ir al cine. O, por ejemplo, tú, que disfrutas mucho viajando y sales en Ice Cop. O, bueno, en mi caso, yo te lo he dicho alguna vez, yo creo que estoy en mi ikigai porque disfruto mucho ayudando a la gente en cualquier aspecto, porque incluso cuando ha venido algún compañero, psicólogo, psicóloga que ha venido a preguntarme sobre, bueno, Darío, ¿tú cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo plantas tu consulta? ¿Cómo lo haces? ¿Tu marketing y todo? A mí me encanta echarle una mano a ello, por eso todo el tema del marketing me gusta. Puede ser, Ikigai cuando hablas mucho sobre algo hasta el punto de decir, qué puto pesado eres. Un puto pesado, pero en general yo me he dado cuenta de lo que me gusta a mí es echar una mano a todo el mundo, o sea, de siempre, porque ya sea ahora con eso, porque son psicólogos y preguntan sobre ese desempeño profesional, pero, joder, soy psicólogo y vienen clientes para preguntarme sobre un montón de cosas y eso es lo que yo he disfrutado siempre, echar una mano. A mí eso me flipa y además creo que se me da bien, encima es algo que la gente necesita y que, bueno, la gente paga. Entonces, que me encantaría que la gente no tuviese que pagarlo, la verdad, porque en Alemania esto, el servicio de psicoterapia es gratuito, bueno, gratuito, lo pagan los impuestos, ¿vale? Y sí, tengo una amiga que trabaja en Alemania y me lo dice, que es que está como el psicólogo privado está cubierto. ¿Ahora? No sé si entero o una parte, pero es algo que, entonces, joder, ojalá esto estuviese así, la gente pudiese tener este servicio que considero que en muchas ocasiones es de primera necesidad. Como algo que está, ¿no?, mucho más accesible. Pero bueno, entrando, eso ya es otra filosofía aparte. Yo sí considero que estoy en ese ikigai. Pero volviendo al análisis de estos dos círculos. El presente. A día de hoy, ¿qué cosas se te dan bien y qué cosas te flipan? O sea, que se te van las horas, que dices, te metes ahí y es que se te han ido las horas y uff. A mí, al principio, yo me acuerdo, las sesiones se me iban, que no, ya tuve que regularme para controlar el tiempo, porque, pero yo me podía echar, o sea, sesiones al principio de hora y pico, bueno, sesión incluso de 2 horas, Nacho, que dice, bueno, ¿y esto para qué? Porque es que yo mismo me volcaba y me flipaba. Y dice, no, relax, que esto, de hecho, a nivel terapéutico tampoco es interesante. Hombre, es que 2 horas, entonces, yo creo que también perderás un poco la atención ahí, el foco se tira un poco. Sí, sí, sí, no, además no es del todo recomendable. La cuestión es esa, ¿dónde se te va a ti el tiempo, Nacho? A ti, tú en tu día a día dices, tía, yo es que en esto es que no me di ni cuenta de que el tiempo pasa. No, está guay, porque has puesto de ejemplo tu Ikigai y eso mola, porque a lo mejor la gente puede, oye, ya tiene una referencia. Así que, partiendo de eso, pues mira, a mí en lo que más se me va el tiempo es quizás en lo que es crear el contenido, o sea, en la comunicación, en crear lo que voy a comunicar y al final, pues mira, a mí con lo que más disfruto y más se me pasa el tiempo es a lo mejor encima de un escenario dando una charla o debajo, a pie también, cuando estoy, he dicho un escenario porque lo de hoy era en un escenario, pero sí. También a pie, ojo, en plan, como si me siento ahí al lado tuya. Ese momento, ¿no? De contar pues experiencias, contar también pues aprendizajes, enseñar a la gente, se me pasan las horas, así se me pasan a mí las horas. Cuando alguien me hace una pregunta de pronto por WhatsApp o por Telegram o por donde sea, me dice, oye Nacho, ¿cómo has hecho esta campaña de AdWords? Y digo yo, mira, pues esto es así, prueba lo otro, hazlo así, hazlo tal, y me gusta más que hacerla yo, o sea, la disfruto, sí. Y se me pasa más cuando sí. Yo te estoy explicando cómo hago la campaña de AdWords que cuando la hago yo. Tengo que hacerla pues para aprender. Ahí estamos juntos en eso, ¿eh? Pues va por ahí el tema, sí, sí. O sea, me mola porque al final está guay, cuando, sobre todo cuando te sale bien, que te sale bien sí, esa sí. Campaña de publicidad de Facebook, esa campaña de publicidad de Instagram y tal, y dices, ¡ah, qué bien, qué resultado más bueno! Funciona. Sí. Pero como se me pasan realmente las horas, cuando yo ahora, que ya he comprobado que funciona, me voy a ti y te digo, mira Darío, ¿has probado esta campaña de Facebook? Pruébala, hazlo así, tal y tal y tal y no sé qué. Bueno, es más, ayer mismo tú me estabas preguntando por una campaña de AdWords, ¿sí? De Google AdWords. Exacto. Y yo tenía una cita a las 11:30. Pues esto era a las 11:15. Y yo estaba al límite porque tenía que ir andando, estaba unos 10 minutos andando. Y yo estaba al límite y seguía ahí explicándote, y prueba esto, joder, y no sé qué, y lo otro, y era como... Bien y mal a la vez. No, hombre, porque yo quiero, pero, te hubiera contestado ya, más tarde, pero como me mola tanto, me da igual, ¿sabes? En plan, venga. Entonces va un poco por ahí, por la parte de comunicar, por ejemplo, haciendo el podcast, cuando a mí se me pasan la hora volada, ¿cuánto llevamos? ¿30 y pico minutos o así? Sí, bueno, sí, por eso tenemos... Y para mí parece que llevamos 5 minutos hablando, y por mí me puedo tirar 2 horas aquí hablando. Hablar, ¿no? Ya. Y al final dices tú, bueno, ¿te lo puede pagar el mercado? Sí, efectivamente, la formación está ahí, ¿no? Hay gente que necesita de estos conocimientos para su trabajo. Luego, aparte, pues, dices tú, aquí ya se te cuaja un poco el tema, ¿no? Dices tú, el podcast. Sí. ¿El mercado te lo puede pagar? ¿Puedes vivir del podcast? No lo sé. A ver, hay estrategias como todo, ¿eh? Ojo. Que de pronto se han visto aquí muchos podcasters que de pronto han sacado cursos, que de pronto han sacado libros, que de pronto han sacado... Pero eso ya depende mucho de la gente que nos escucha, en el sentido de, oye, que de pronto venga un mogollón de gente diciendo, no, tío, ¿y por qué no hace un curso sobre el modelo Ikigai? No, el modelo Ikigai no, pero algo así, ¿sabes? O rollo, mira, tanto que hablas de emprendimiento, un curso sobre cómo emprender, cualquier cosa así. Y bueno, pues quién sabe, lo mismo de pronto pues te puedes dedicar a eso gracias a, o que de pronto venga la cadena SER o la cadena SER y de pronto diga, oye, mola mucho el podcast este, lo hacemos en la radio y de pronto vives de ese locutor de radio. Ya eso el otro día te lo dije, ¿no? Es cierto que a día de hoy este podcast, por ejemplo, para nosotros está dentro de lo de feliz pero pobre. pero muy feliz, muy feliz. Pero muy feliz. O sea, nosotros hacer esto nos llena. O sea, yo hoy he grabado 3 podcasts, ¿vale? Con 2 proyectos diferentes, uno de mindfulness y otro sobre formación para psicólogos, otros psicólogos. Y a ver, los otros me gusta mucho hacerlos, pero este por no tener esa presión, sinceramente, y esto ya lo hemos dicho, nosotros no sabemos cómo monetizar esto ni nada. Simplemente lo hacemos porque nos gusta, porque echamos el rato nosotros, porque ya conversábamos. Y por el feedback, tío. A mí eso es lo que más feedback, me flipa. Claro, cuando entonces, la gente nos escribe por privado, nos manda notas de audio y todo. Sí. Y dice, ay, que os voy a escuchar, que no sé qué, que lo otro, claro, qué guay este episodio. Nosotros. Los directos de Instagram también, la gente ahí interactuando. A mí eso me flipa. Claro. Y me puedo tirar toda la vida haciendo esto, da igual que no gane un duro, pero... Sí, yo esto no, vaya, hay muchas cosas que a lo mejor abandonaría, pero esto yo lo tengo claro que no, porque es que me llena mucho. Entonces, bueno, por ahí empezamos. O sea, sabemos, nos conocemos y hemos empezado haciendo eso porque nos conocemos a nosotros mismos y entre nosotros. Y eso hace referencia a esos otros dos círculos. Yo creo, Nacho, que podríamos ahora, que hemos hablado de un poco así de forma distendida de los cuatro círculos, podríamos indicar cómo rellenar este Ikigai, ya alguien nos está escuchando en casa. Vale. ¿Cómo podríamos hacerlo círculo por círculo y ver cómo, bueno, cómo encontrar nuestro Ikigai? ¿Por dónde empezarías tú? Yo esto lo veo mucho, pero siempre tengo ahí mis dudas. Yo creo que empezaría por lo que me gusta. Porque hace ya... Sí, empiezas por... También te da esa motivación desde base. Porque luego además lo puedes ir adaptando, ¿no? Porque de pronto dices, vale, yo sé lo que me gusta y luego cuando te vayas a otro círculo, como por ejemplo el que eres bueno haciendo, lo vas a hacer más en referencia a eso que te gusta. Sí. Vas a filtrar un poco. Entonces ya vas a empezar como a ir conectando sin darte cuenta y de manera inconsciente vas a ir conectando cada círculo. Exacto. Yo lo haría, o sea, tal como yo lo veo, no sé, porque yo haría seguro lo que me gusta hacer primero, luego en lo que soy bueno, ¿vale? Buscando esa sinergia. Y luego no tengo claro, porque sé que hay métodos y que la gente habla de cómo el orden, pero viéndolo y también un poco pensando en el DAFO, en debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidades, muy clásico en coaching, desarrollo de negocio y en otro tipo de análisis sobre búsqueda y de vocaciones, y ya hemos hablado alguna vez de los valores personales y demás. Pero yo creo que empezaría eso, por lo que me gusta, lo que soy bueno, luego pasaría a lo que el mundo necesita y dentro de ahí por lo que la gente estaría dispuesta a pagar. Sí, porque al final, si el mundo y la comunidad lo necesita, hay dinero. Es así. Eso es la base del marketing y de los negocios. Tú al final, y mucha gente lo dice, no, es que el marketing crea necesidad. No. Y eso te lo enseña. La necesidad está ahí. Nosotros lo que hacemos es detectarla. Y luego la aprovechamos en mercadotecnia pues para crear negocio. Pero la necesidad está ahí. Y ayer, es más, ayer tuve una charla con Jesús Pedrero, que es un crack de las ventas aquí en Málaga. Y él decía, ¿no?, que cuáles eran los motivos por los que la gente compraba tu producto. Y empezaba a definir, ¿no? Lo primero que salió de todo el mundo es, la gente tiene un problema. Y de pronto empezó a decir, ¿pero por qué más te compra, no? Que si estatus, que si ahorro, que si felicidad, que si emociones, que si bla, bla, bla. Pero en realidad todo está relacionado con lo mismo, con la gente tiene un problema. ¿Qué quiere solucionar? Y ya como nos pongamos ahí ultra psicólogo ahí y tal, dices tú, temas de estatus. Pues oye, a lo mejor es que tiene un vacío ahí dentro, ¿sabes? Y ya te dices tú, es un problema a fin de cuentas. Y ahora tú se lo puedes rellenar con productos de lujo que te hacen tener un mejor estatus o con psicología. Sí. Pero que al final es un poco, va por ahí el rollo. Entonces, si sabes lo que el mundo y la comunidad necesita, al final luego lo vas a poder monetizar por X o por Y. Claro. Bueno, a mí me gusta también esto de lo que el mundo necesita. Me gusta verlo desde una visión minimalista, en ese sentido. Es decir, la gente lo necesita, pero no es un añadido más, ¿vale? Es el, por ejemplo, el proyecto que he inaugurado hoy con el podcast va sobre formación para psicólogos. ¿Cómo se llama? Como un Netflix de Psicoflix. Es como un Netflix para psicólogos, vamos a reducir las cosas. Está guay. Esto no añade, ¿no? No es como un foro más donde volcar. No, esto es algo que te va a facilitar la formación en tu día a día, porque va además a demanda y mediante un modelo de suscripción. Entonces, simplemente si te simplifica la vida, para mí tiene más sentido. Y para mí el minimalismo es simplificar. ¿Sabes? Hacer las cosas como de menor carga, siempre y cuando además te vayan guiando hacia la vida que quieres. Entonces, empezamos por el círculo de lo que te gusta hacer. Vale. Ahí, lo que te apasiona. Yo diría, Nacho, que hiciese una introspección pues de cara a vista, ¿no? A lo mejor un poco de hacia el pasado, como tú has dicho, pero también en los últimos meses, en las últimas semanas. Tu día a día, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde pierdes la noción del tiempo? O sea, ¿dónde tú te metes y dices, uf, se me ha ido, es que esto me encanta? Si tú imagínate que de todas las cosas que haces en tu día a día, llega alguien y dice, mira, te voy a pagar por eso. Te sentirías bien. De muchos amigos que le encanta jugar y si pudiesen vivir de eso, lo vivirían. Luego hay que entrar en otra serie de... Ahí está Twitch, claro, y muchos amigos míos que quieren ser streamers y demás. Lo que pasa es que luego hay otras variables, porque una cosa es que te guste jugar, y otra, que otra cosa es que te guste jugar. Sí, no, en y plan que te comunicar, guste, ojo. Claro, porque tú te puede gustar mucho jugar, pero luego para ser streamer hace falta otras cosas. Hace falta saber comunicar, hace falta ser bueno también. O sea, que no es solo que te guste para que eso pueda ser tu ikigai. Pero en general, haz una lista de todo eso en lo que tú te pierdes, ¿no? Así como lo haría yo, Nacho, y como alguna vez lo he hecho. Lo veo tú? Genial. Sí, yo lo haría igual. O sea, sí, lo haría totalmente igual. Porque es lo que hemos dicho, al final, bueno, tú tienes esa meta, ¿no? Que es lo que te gusta hacer, y al final es donde todos debemos apuntar primero, que es esa pasión, ¿no? Decir, venga, vamos a por esto, y luego ya adaptarlo a lo que eres bueno y a lo que la gente necesita. Es decir, tú puedes decir, sí, a mí que me gusta hacer la comunicación, y me gusta comunicar, me gusta crear contenido, y me gusta la formación. Sí. Pero que eres bueno realmente, ¿no? Lo que decíamos, como en los videojuegos, pero ¿cómo eres realmente bueno? Pues a lo mejor no se te da tan bien escribir, se te da mejor hablar, ¿sabes? Entonces, ya de esa parte que es la pasión de crear contenido, bueno, pues ya puedes descartar a lo mejor hacerte blogger escrito, pues ya a lo mejor puedes tirar por el tema de los podcasts, o por la formación, o por lo que sea, ¿no? O bueno, por ambos, ¿no? Y ya cuando te vayas al qué es lo que el mundo y la comunidad necesita, oye, pues a lo mejor está todo saturado de programas de podcast de minimalismo, pues a lo mejor el rollo está en que lo que falta es, pues no sé, formación sobre minimalismo. ¡Ey! Sí. Pues ¡pum! ¿Esto lo pagaría la gente? Vamos a preguntarle a la gente. ¡Ey! ¿Pagaríais por un curso de cómo ser más minimalista aquí, rollo Marie Kondo? Y te dice, venga, sí, pues ala, has encontrado tu Ikigai, ¿sabes? Pero va un poco, es un ejemplo así muy vago. Pero tampoco nos vamos a poner aquí porque de esto va también un poco el rollo del podcast, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner aquí. Marie Kondo lo que decía, ¿no? Es que ella estaba como muy obsesionada con el orden, que ya alguna vez, bueno, no sé si tenía un TOC o algo. Y desarrolló su método. Luego resulta que le encanta ordenar, parece que se le da bien, la gente lo necesita e incluso son capaces de pagar por ello. Lo mínimo eran $1,600, creo que era, porque Marie Kondo fuera a enseñarte a ordenar tu casa, y a lo mejor ella también te ayudará un poco, digo yo. Entonces, bueno, eso está ahí. La cuestión es que, sea como sea, lo mejor es hacer el círculo sin pensar en el resto, simplemente aunque vengan pensamientos da igual, simplemente son solo pensamientos, ir al episodio anterior para verlo, y ya está. Apuntamos ahí todo lo que nos gusta hacer y luego pasamos al siguiente círculo. ¿En qué cosa eres bueno? O sea, la gente... ¿Por qué cosas te está valorando si te cuesta a ti mirarte a ti? Pero en general, ¿en qué eres bueno? Haces tu listado y ves qué cosas coinciden. Luego pasas al siguiente círculo, lo que el mundo podría necesitar de ti, ¿vale? Bueno, y si converge, intenta buscar siempre esa unión con los otros dos círculos. Y luego por lo que está dispuesta a pagar la gente. A ese listado. Vale. Sí. Muy bien. ¿Te parece correcto? Hacerlo en círculos. Y así más o menos poder ir llegando a esos puntos de conexión. Pero bueno, yo creo que más o menos. Más que menos, está, vamos, genial. Y dejamos la imagen ahí en las notas para que la gente también pues se lo imprima si quiere, ahí se lo pone pegado ahí en la pared y que lo tenga ahí presente en lo que da con el Ikigai. Y me molaría, ojo, esto ahí está, no sé, a ver qué te parece. Que la gente los mande. Sí, no, o sea, no que nos mande que a pegar el Ikigai, hombre. Que si están haciendo algo alineado con su Ikigai, nos lo enseñe. Vale. Por Instagram, nos mande foto o lo que sea, un vídeo o lo que sea, haciendo cosas, sí, las compartimos, rollo, yo qué sé. Es que estoy pensando en Vicky, que nos habló por Instagram y hacía, iba a decir manualidades, ¿no? Artesanía con madera, rollo escudos del WoW, del Zelda y demás. Y digo, seguro que esto está relacionado con su Ikigai. porque sí, la artesanía tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que te mole. Y, oye, sí, pues, ¿por qué no? Y lo compartimos entre toda la comunidad, que se dé también tal. Y si no es rollo algo así súper artesano o lo que sea, que a lo mejor digan, mira, pues es que soy profesor y es que esto me molaba, tal, contárnoslo y oye, y si queréis, pues por lo menos pues, nosotros lo vemos y nos motivamos hablando con vosotros, y si queréis que también se lo enseñemos a la comunidad, pues para que se motive un poco a buscar ese Ikigai, oye, pues que mole, ¿no? Que de esto también se trata minimalizado un poco, ¿no? De que entre la comunidad también se genere ese buen rollito. Y de hecho, Nacho, se me ocurre, bueno, si a la gente le gusta esto del Ikigai y nos lo dicen, podríamos, se me ocurre con muchas ideas, se me ocurre que un día yo te haga el Ikigai a ti, que tú me lo hagas a mí, o que incluso venga un invitado, una invitada, y hacemos el Ikigai y se lo hagamos. Exacto, se lo hacemos aquí. Si os gusta esta idea y además queréis ofreceros como voluntarios, exacto, pues aquí estamos abiertos, sí, creo que podría estar interesante. Y también os podéis enviar temas de los que queráis que hablemos, lo que sea, tenéis minimalizados.com, tenéis el apartado de contacta, le dais, nos enviáis un mail, puede ser anónimo, y que por cierto, no he quitado lo de para que sea anónimo, lo voy a hacer ahora. Y ya está, y nos lo enviáis, dudas, sugerencias, lo que os apetezca. Y si no, también por privado tenéis nuestro Instagram, @minimalizados, también tenemos Facebook, que también es minimalizado, así que es muy fácil de dar con él. Y nada, y recordad también que podéis suscribiros para no perderos el próximo episodio en Spotify, iTunes, iVoox y... Tú, cada dos por tres me estás diciendo que está en otro lado. Sí, pero... vale, y en otro lado mágico, pero vamos. En internet. Lo podéis encontrar en internet. En la internet. En Google. Y ya está. Y con esto, pues, está bien por hoy, ¿no, Darío? Sí, yo creo que es suficiente. Así que nos despedimos aquí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos antes en el live de jueves. Sí, de jueves. Mañana. De jueves, 8:30. Nos vemos ayer. Nos vemos ayer y la semana que viene. Así que un saludo a los que hayáis estado con nosotros ayer y un saludo a los que estéis con nosotros la semana que viene y en el podcast. Así que y un saludo a todos los que estáis por ahí. Y un saludo al mundo. Así que muchas gracias por las valoraciones, por las suscripciones y por estar aquí. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.